parece que llegamos nosotros. Con el primo de repente te bajamos el maquinón. Ella viene sola, no necesita invitación. Si no andas en alta gama, entonces no sos ladrón. De morocha que hace ruido y le rosa el calón. Este es el remix, baby. Sí, blanco para el party. Siempre con una coqueta. Pide pussy, pide queta, son inquietas. Me remi para la calle y para la discoteca. El loco que me debía le rompimos la chipeta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta. Apaga la luz, me llamo Bancú. Me deja la cara que soy el más cool. Se pone la peluca, perico, tira la recapa a la esquina. A los frecum, me loco repul. Sonando los cuellos de tu zona azul. Tengo una manicú que no la menciono, mami, por las dos. ¿Qué tal? Debo mandarle, mandarle. Que lo intenten estos giles, yo sé bien que no les va. Debo mandarle, mandarle. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar, te lo voy a explotar. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar, te lo voy a explotar. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Coqueta, hasta la llamo más a que no respeta. Corriendo el dinero, flow atleta. Yo ya perdí la cuenta de que ser envidioso que la cuenta. Yo soy el dueño y ustedes pagando renta. Para. Así, acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dile a esos buitres que no tienen la receta. Esto es Coqueta Remix. Dice y suena más o menos así. Prepárense que llegamos nosotros. Tengo una gata que es una coqueta y pico. Si me mueve seguro y yo me siento rico. No por Instagram, pero te lo verifico. Que se me puso sata en el Mercedes a ciento y pico. Esto no es counter strike, pero te entró como una bala. Ese culo le doy brillo como a los negros al Impala. La quema que yo sé que sos mala. Si hay mucho mono en el aire porque estoy quemando chale. Mami, ¿qué tú quieres? Que José ataque y te opere. Así los buitres se mueren, este curto de lunes a jueves. Yo sé que ese Uri llueve cuando en la cama ya se muere. Te llevo del barrio a la mansión, mami, como Carlos Tell. Chica, chica, mano, ¿en qué habíamos quedado? Es que no pasa cabida porque ya es una coqueta. Quiere que le meta la combi completa. Pa' que no robado se tiene una receta. Siempre que se presta, le doy con la metra. El wiki con anfeta ya le saca la careta. Dime, mami, ¿qué tú quieres? Que yo me presto, pere. Que ninguno esto se altere. Como a gente que coopere. Yo no sé lo que les duele. Yo estoy esperando mi momento de los 19. Una coqueta. Si soy un gigantesca. Porque no le falta, está moviendo la teca. Cuando caigo al baile se pega la más coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Ella es una coqueta coquetona. Nalgona, tetona, de seguro impresiona. Ella es una coqueta coquetona. Nalgona, tetona, de seguro impresiona. Prepárense que llegamos los rochos. Es que esa lata, cabrón. Llegó el fin de semana y la ropa ajustadita que le aprieta. Dale rocha que la noche está recheta. Nunca sencilla, siempre coqueta. Este es el Remy. Coqueta, coqueta, coqueta. Dale, mándale, mami, que yo tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta. Los kilos una derecha y para la guacha pincha cheta. Dale rocha, cabrón, dale, cabrón. A tu gato yo le pego un descanso. Cuando viene para el barrio te lo mando descalzo. Como el calle de esa gata se caso. Dame un cuatro, a tu no le arrebato. Y para allá la digazo. Coqueta, roca con etiqueta inquieta. Esquivando efectivos policiales con maltreta. Ella quiere que le meta, pero que nadie lo sepa. Es coqueta. Cuando no te conto te rapto. A tu germu yo la levanto la raptor. Vino sin nada, pero se fue contenta. Siempre contenta y correcta. Se puso coqueta, coqueta, coqueta. Sale con la billetera llena, se la toma dentro de la chipeta. Y se puso coqueta. rico, a mí me gusta cuando me dice. Lo matamos. Rocha, y si tenés pa' que muerte. Mami, estás escuchando a Paco Remix.